made that music. Me levanto por la mañana dentro de un cápsulo. Media onza enrola agua dentro de un blue y blue. La puerta en la mesa, ganamos y empieza. Tú llamando y tu baby pichando porque estaba en casa dándome cabeza. Ustedes no brillan como brillo yo. Ustedes no facturan como la hago yo. No sean como nosotros, por eso son tan envidiosos. Aquí sí fronteamos como es. Tenemos de todo, tú no ves. Estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees. Yo estoy en la movie matando cabros, no se acerco. Lo que tú cobras en humor, lo que yo gasto en perco. La moña de Gucci, las patas de Molly, Molly, Molly, Molly. Estoy en indie music, cabrón, con un tema y ya rompimos el jolly. Yo voy a ser leyenda como Frankie Ruiz. Me la clavo si es modelo o actriz. Ando con Luyan en un Mercedes gris. Vin de puta tirando Marcel. No sé cuál se la voy a meter. Yo voy a hacerme millón que el alma tenga que vender real hasta la muerte, como dice Anuel. Siempre ando en el VIP. A todas las que tú le tallas, yo se lo metí, yeah. Facturando como si moviera los kilos de Blanca. Poniendo putas a mamar de camino a Colombia en Avianca. Tenemos de esto, tú no ves. Estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees. 700 las tenis, yo sé, vi que compré la Yuse. 500 la correa Yuse. Cuando corono llamo al ruso pa' que me entruce. Yo te compro ropa Yuse, vive el Sachi frontal. Esta puta cuando la use, los crucifijos y las cruces. No te salvarán, te voy a apagar las luces cuando el trago te despeluce. La 45 es explosiva como Russell. Pa' las putas toro luce. Los kilos de perico y la lenta pa' los Yuse. La paga de 5000. Ayer estaba fumando y bebiendo lean en casa de mis mil. La norma ya mudé la federal. Me dijo que no va a chotear y que ya mismo él va a salir. Tú me entiendes, Dari, que la movie está en play y no estoy pa' los parties. Llegamos a los sitios encendidos, no bajo de Louis, Giuseppe Bulgari. Bajamos los potes de las 512 y ustedes lentos con las pali. A mí lo que me falta es salir en el pop, en lavarlo, treparle un Ferrari. De Giuseppe y yo, completo arriba abajo, pero sin soltar la glow. Son muchos que dicen que a mi movie ni que le van a poner esto. Yo vivo esperando, por eso a la burra siempre le engancho el peine 22. Monto todos los muchachos y si paso y me bajo, les mando y hago que se caigan todos. Hablen si quieren, saben que pararme no pueden. Me matan con la boca, ninguno me toca, son bravos pero no se atreven. Si me bajan el dedo, voy a hacer que completo ustedes le bajen los brazos. Le rompo el caserío, me meto pa' dentro y que lluevan todos los fuletazos. Tenemos de esto, tú no ves. Estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle por si no me cae. Ahora todo el mundo usa Giuseppe y nosotros en la Balenciaga. Tú no te das cuenta, hije puta, que el tiki y la puta aquí nunca se acaban. Todo lo que toco en oro lo convierto y mucha gente se pregunta si es cierto. Llevo 6 meses cantando y he pisado 2 choles y ya hice mi propio concierto. Lo que se ve, no se pregunta, o es que tú no ves que no fallo nunca. Antes me pichaban, no me la daban y ahora todo el mundo me busca. A mí no me vengan con ego, soy primero, segundo y tercero. Bastante me jodío, muero por lo mío, cabrón, no quiero amigos nuevos. Ya no vendemos octavo, a la rato le manda hacerle un par de clavos. Te voy a buscar en la KTM con Danielito y Gustavo. Háblame de Golden Boy, dile que seguimos invicto como Floyd. Yo no mando, saben que yo voy. Y a nombre de la casa, ver lo tengo que doy y quién soy. Tengo una cuenta Banco Popular. Que le digo la fea, porque todo el que la ve se marea, marea. Lloran y después se acomplejan. Tengo una roleta que brilla como si en las manos cargara un cometa. Feo y sin dieta. Tu puta me chicho, tu baby ya no te respeta. El combo tuyo, cabrón. El bicho mío sujeta. Y yo sigo gastando los miles y ustedes orando peseta a peseta. Tengo cadenas que valen más que sus casas y guagua. Tengo puertas que meto por FedEx y bloques que pasan aduana. Yo tengo el poder que tú no tienes. Tengo formas de hacer que te mueras. Quedarme con tu mujer Nadie va a saber qué te pasó. Si financeo yo, me voy a quedar con tu caserío. Voy a cagar la madre del diablo. Illuminati, Versace, yo le rompe el culo a tu puta como a Liberace. Soltía Versace, Correa, Versace, un pacto con el diablo por cachi. Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati. Y si a mí no me matan de aquí a 5 años, yo me voy a comprar un Bugatti. 100.10, en 30 minutos yo cobro lo que tú haces en un mes. Potente de 5 o 6 balas de Glope. Andé los millones en el 2003. 8 onzas de lima compré y las prelas ensucié. Y 100 kilos moví coroné. Los vendí en New York y en Miami. Después que llamé a la con en RD.